pierna fría. Tiembla de lejos tú, el teléfono me susurra tu lamento, por favor. Sal de la calle por hoy, medicina de algodón, pa'l rojo de tu mejilla, que no es vergüenza. En moratón, al son de habanera, me traes un don de bandera, la reina de la noche, el clamor de las aceras. Cascabelera, hace sonar su cadera, me trata la vida de la peor de la manera. Con ella cerró la vida que pasa y el frío que hace en las calles en invierno.